Noticias. Dos personas han perdido la vida este sábado en las carreteras andaluzas. Una mujer es la última víctima, ha fallecido en la provincia de Cádiz. En tres personas han resultado además heridas al colisionar el turismo que conducía una furgoneta en el puente de Tres Caminos en la localidad de Puerto Real. El accidente ha ocurrido a la altura del kilómetro 669 de la A4. La Guardia Civil ha tenido que cortar el tráfico en la autovía, dando paso alternativo a los vehículos por las carreteras A48 y CA33. Como decíamos, son dos las víctimas mortales este sábado. Un joven de 25 años ha fallecido esta mañana al colisionar el ciclomotor que conducía con un turismo en la localidad malagueña de Antequera. Y en Cádiz, 40 agentes del Infoca están trabajando esta noche en el incendio del Sierra Carbonera, entre las localidades de La Línea y San Roque. El fuego ha sido estabilizado esta pasada tarde, a pesar del viento de levante, y ha afectado a 105 hectáreas de matorral. Se desconoce el origen de las llamas. Dejamos a un lado la parte de sucesos. Debate constitucional sobre la oportunidad de abdicar del rey o de su inhabilitación temporal. Izquierda Unida le pide que se opere en un hospital público. UPyD que se plantee seriamente la abdicación. Desde el gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria, le ha deseado una pronta recuperación y ha destacado la capacidad del monarca para atraer inversión extranjera. Y deseo de que sea todo un éxito la próxima intervención quirúrgica a su majestad el rey y que pronto pueda estar totalmente recuperado. El rey ha sido y es uno de los mayores activos que disponemos en España en general y particularmente en la economía española, porque es el mayor y el mejor impulsor de inversiones en España. De economía ha hablado también el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez en Rubalcaba, ha advertido de que no quiere el milagro económico para España que pregona el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, porque dice, trae consigo desigualdad. Sube la bolsa y bajan las pensiones. Suben las exportaciones y bajan las becas. Baja la prima de riesgo y suben el copago, con esa medida miserable que han puesto para que la gente con enfermedades graves pague en los hospitales. ¿No veis que ese milagro no lo queremos? Los profesores interinos andaluces, acampados frente al Parlamento en Sevilla, van a clausurar mañana domingo su protesta por el despido de 4.500 docentes el curso pasado. Llevan casi una semana acampados ante la Cámara andaluza. Y los islamistas somalíes de Al-Shabaab han reivindicado el asalto al centro comercial de Nairobi, donde se aseguran han matado al menos 100 personas. Por su parte, la policía keniata habla de unos 40 fallecidos, entre ellos un terrorista, y familiares incluso del presidente del país africano de Uhuru Kenyatta. Hay unos 150 heridos. Entre los ciudadanos que han podido escapar a esta matanza se encuentra una ciudadana española y su hija, que han salido ilesas, según la embajada española. Elecciones en Alemania, que la canciller Angela Merkel opta a la reelección este domingo con la incertidumbre que dejan las últimas encuestas, un empate técnico entre la coalición en el poder con los partidos de izquierda y la amenaza de que los euroescépticos puedan entrar en el Bundestag y en el Parlamento alemán. Deportes, resultados en primera división: Real Sociedad 0, Málaga 0, Almería 2, Levante 2, Rayo Vallecano 0, Barcelona 4. En juego está comenzando la segunda parte, al final de los 45 minutos, empate a 0 entre Valladolid Atlético de Madrid. Mañana duelo andaluz en el Villamarín entre Betis y Granada, y el Sevilla, que acude a tierras valencianas para enfrentarse al equipo de Jukic en Mestalla. En otros deportes, el piloto alemán Sebastián Vettel ha logrado el mejor tiempo en el Gran Premio de Singapur y suma su quinta pole de la temporada. El español Fernando Alonso con Ferrari se conformará con salir de la cuarta fila en séptima posición. Y bueno, pues estábamos a 7-8 décimas en Hungría. Aquí esperamos estar entre 6 y 8, ¿no? No sé a cuánto estamos ahora, pero bueno, ese es seguramente el punto débil que hemos tenido estos años. Y el punto fuerte es que con todas estas carencias luchamos por el campeonato del mundo hasta la última carrera, ¿no? Por tanto, hay que seguir en la misma línea. Y cita también mañana para el baloncesto español, que tratará de conseguir la medalla de bronce en el Eurobásquet, disputando ese encuentro por el tercer y cuarto puesto ante Croacia. Con esta información deportiva alcanzamos las 11 de la noche y casi 5 minutos en RAI. RAI. En el fin de semana.